Te busca con rastros de sangre en sus vestidos. La vieron en el barrio de Palermo. Según conjeturo, esta es la hora en que ha de traer su cuerpo enfermo, pues protección.